Tenemos a Juan Carlos Junio aquí en la mesa, un porteño de ley. Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy, pero muy buen día. Aquí estamos, muy bien, me va muy bien. ¿Te va bien? ¿Qué es viernes? Es un día... precioso. ¿Hay algo que te tenga podrido a vos? Debe haber mucho. Debe haber muchas cosas. Y este gobierno, en primer lugar, como decía en el club de mi barrio acá con el día, 2,50 ganador. El favorito para responder a esa pregunta es, eso, es, ¿no?, el gobierno. Todos jugarían a ese caballo. Sí, 2,50 ganador. Agobiante. La verdad que sí. La verdad que sí. Por eso, bueno, ya estamos al borde del cambio. El otro día me acordaba de vos, porque se ha viralizado por allí lo que sucedió con un trabajador de estas aplicaciones, las APP, esta RAP y todas esas cosas. Me acordaba porque había un fallo de una jueza que exigía ciertas normativas de seguridad para ello, ¿no? Sí, hubo varios fallos que hicimos mención el viernes pasado sobre la conculcación de una cantidad de derechos de trabajadores por parte del gobierno de la ciudad y por parte de los empresarios. Bien, uno, como vos decías, era el tema de estos trabajadores que están aglutinados en un nuevo sindicato que crearon de trabajadores de plataformas, se llama, sí. Pero lo cierto es que, como decís vos, a veces hacemos denuncias que parecen que son unas cuestiones politizadas y abstractas. Pero lo cierto es que hace unos días, 2 o 3 días solamente, hubo un accidente, un trabajador de una de las empresas más grandes, Globo, sí, ¿no es cierto? Lo atropelló un auto. Ajá. Muy cerquita de aquí, en la calle Chardoni al 800, a unas pocas cuadras de donde estamos transmitiendo aquí en Colegiales. El hombre desde el piso, obviamente inmovilizado, no fue un accidente grave, pero estaba herido y estaba lastimado, le informó a la empresa por teléfono y le pidió que lo asistan. Respuesta de la empresa. Sí. ¿Cómo se encuentra el pedido? ¿Está en bueno o mal estado para que pueda ser entregado? Perdón, perdón, que me es terrible. ¿Cómo? No, no le preguntaron cómo estaba él, le preguntaron cómo estaba la pizza. Sí, respuesta del accidentado, del trabajador. No lo sé, no puedo levantarme. Ernesto, ¿me podrías mandar una foto de los productos, por favor? Es parte del procedimiento para poder cancelar el pedido, que se trataba de un par de pizzas. O sea, se desentendían del herido. Se desentendían. El hombre estaba tirado en el piso y le insistía la trabajadora, según el protocolo de la empresa, obviamente, de que se preocupe por el pedido y el trabajador, el ser humano, no valía nada. El abogado de los trabajadores, del personal de plataformas, de las empresas Rappi, Globo, Pedido Ya y Uber, un tal Juan Manuel Ottaviano, casualmente se llama como nuestra compañera, sí. Señaló que estas situaciones ocurren a diario y reaccionan los plataformeros, los dueños, siempre de la misma manera. Y quiero seguir entonces con este tema de la salud de los trabajadores, que por supuesto involucra a los propios trabajadores, pero como acabamos de ver en esta patética anécdota, tiene que ver con un tema de humanismo que involucra a toda la comunidad, en la que todos tenemos que reaccionar frente a esto y sentirnos sensibles, ¿no? Sigue el tema de los trabajadores del subte con respecto al asbesto, o sea, al amianto. Los vagones que habían comprado. Claro, que tanto nosotros como muchos otros ya han hablado mucho de esto. Lo cierto es que continúa, y eso es lo que quiero señalar. Los trabajadores del subte porteño levantaron los molinetes por la presencia de asbestos en los vagones, o sea, del material cancerígeno, que afecta a los trabajadores en primer lugar y podría afectar también a los pasajeros. Fue una medida de los metrodelegados acá en la estación Federico Lacroce, también muy cerca nuestro, del subte B. El reclamo, como dijimos, ya lleva mucho tiempo. Se trata de los vagones CAF 5000 que el gobierno eficiente, lo digo peyorativamente, abiertamente, de la Reta, compró en Madrid. Que recordarán también que era chatarra, que se vendía, que se utilizaba en Madrid para pruebas explosivas, etcétera, etcétera. Toda esta historia comenzó porque justamente en Madrid murieron 4 trabajadores del metro madrileño. O sea que esto no tampoco es una cuestión de denuncismo abstracto. Bien, aquí, luego de la lucha de los trabajadores, fueron retirados esos vagones. Sin embargo, y por eso nuevamente el conflicto, un estudio de la Universidad del Sur determinó que también tienen asbesto otros vagones, ahora Mitsubishi, comprados en Japón. Y bueno, no podemos dejar de decir que estos vagones con estos materiales están prohibidos en todo el mundo. Cierto es que no somos los únicos que violan la legislación mundial, hay otros países que también, pero bueno, una gran parte de los países del mundo, estos vagones ya no están más, y por supuesto nosotros nos tenemos que hacer eco de esta denuncia de los trabajadores del subte, ¿no es cierto? Ya que estamos con los trabajadores del subte, no quiero dejar de hacer un comentario que ya no tiene que ver con la salud de los trabajadores, sino con el servicio de los usuarios. Tenemos un par de minutos, sí, para claro. Sí. Una nota que, para que no seamos tendenciosos, ¿no? De elclarín.com, del primero de agosto. Sí, sí. A casi dos meses de la extensión del subte, la celebran los pasajeros nuevos y lo padecen los históricos. Lo que es interesante es cómo la periodista María Belén Echenique, de Clarín, toma testimonio de los pasajeros de esa línea, ¿no? Entonces, es casi literario. Llega a las 13:52 el subte, lo dice por un minuto porque después el horario pasa de las 13:52 a las 14. Es jueves, estación Bolívar de la línea E. Empiezan los pasajeros a acumularse en el andén. El tren aparece en la boca del túnel 6 minutos antes de lo indicado. Pero así como aparece, se va, sin abrir las puertas, como una mancha amarilla moviéndose rápido delante de los ojos de decenas de usuarios que quisieran empezar el viaje. No se puede confiar en los carteles. Yo ni lo miro, se queja Matías, dice la periodista de Clarín. La extensión empeoró el servicio. Ahora somos más viajando en las mismas condiciones con carteles que nunca dan bien el horario de llegada, demoras y trenes. Cierto es que hay algunos pasajeros que celebran la ampliación de las 3 estaciones. Acá hay otro pasajero al que le toma testimonio la periodista de Clarín. Matías sube al subte que lo llevará a su casa. Ana, dice su apellido, Ana Quintero, de 29 años, y su compañero de trabajo llegan al andén cuando las puertas del tren ya están cerradas y entonces deben esperar la próxima formación. Preguntarle a ella por el subte es activar una sucesión de insultos. Ah. La verdad, dice la pasajera, y relata la periodista Clarín, la verdad es una cagada. No. No mejoró en nada. Otro que está podrido. Todos los días, sí. Demoras y frecuencias son otra cagada. Y los vagones siguen siendo del año pasado. En verano te morís de calor porque no hay aire. Y todo el año hacen un ruido que te deja sordo. Y sigue el relato de esta periodista de Clarín. Por último, concluye, voy a dejar otros testimonios, que los vagones de la E son los más deteriorados, etcétera, etcétera, para una conclusión que dice, con todo aún no se solucionan los dos problemas centrales de la línea, la frecuencia y el estado de sus coches. Sobre el primero, en Esbase, la propia empresa reconoce que en hora pico pasan más de 5 minutos entre una formación y otra. Cosas vederes Sanchos de este gobierno eficaz y moderno de Rodríguez Larreta. Juan Carlos Junio, aquí en Caballero de Día, un porteño de la iglesia. Juan Carlos, por estar acá. Y el otro día, cuando comentabas lo de el fallo judicial que indica cómo tienen que trabajar, digamos, con qué medidas de seguridad tienen que trabajar estos trabajadores de las aplicaciones, me acordaba de vos, porque yendo por la calle, una de las cosas que les exige la jueza es que el aparato ese que llevan atrás, ¿cómo se llama? La caja fijada en la bicicleta. No en la espalda. Y no en la espalda, claro, como la llevan. Pero porque esto tiene una explicación. Eso va variando el peso, de acuerdo a lo que lleven dentro de la caja. Claro. Y los puede tirar hacia un lado o hacia el otro. No siempre llevan el mismo peso, con lo cual es una situación de peligro. Es peligrosísimo y es medieval. Uno lo acostumbra a ver eso en algunas películas de algunos países del Oriente, que en fin. Así que, bueno, es la inserción en el mundo. Sí, efectivamente, sí. Peor de los mundos.